Estamos con Jorge Marani. Jorge, contanos un poco de qué trata la actividad que están realizando ahora en la Plaza San Martín. Hola, buenos días. Bueno, mira, estamos haciendo una actividad en conmemoración, digamos, al Día Internacional de la Lucha contra la Rabia a nivel mundial. Esto se conmemora justamente hoy, el 28 de septiembre, por el fallecimiento, en honor, digamos, al fallecimiento de Louis Pasteur, que fue el que hizo la vacuna contra la rabia, esta zoonosis que flageló al mundo en el siglo pasado. Y que bueno, gracias a esa vacuna tenemos la posibilidad de salvar vidas, ¿no?, en salud pública. Esto tiene que ver principalmente para las ciudades y pueblos, los ecosistemas urbanos, que las mascotas que nosotros tenemos, llamarle la población canina o la felina, los perros, los gatos, estén vacunados. ¿Cuándo se vacunan? A partir de los 3 meses. ¿Por qué te digo los perros y los gatos? Porque acá hay un problema, que nosotros tenemos una rabia que llama, entre comillas, ¿no?, rabia aérea. ¿Se vislumbra dónde? En la fauna silvestre, principalmente en quirópteros, que son los murciélagos. Si bien, le aviso a todos los vecinos y las vecinas, los murciélagos no son una plaga urbana, porque son insectívoros, es decir, favorecen al ecosistema. Pero en su metabolismo basal tienen el virus de la rabia. Y ellos, por distintos mecanismos, cuando bajan de sus percheos al suelo y toman en contacto con las mascotas, perros y gatos, el mecanismo de defensa, cuando el perro o el gato va a tocarlo, ellos se defienden y lo muerden. Y a través de la saliva, en la mordida, transmiten el virus de la rabia. Con esto quiero decirle que el riesgo para el ser humano es el efecto cadena. Si ese perro o gato muerde a un humano, bueno, es irreversible la temática de rabia en salud pública. Entonces, es un mecanismo, si bien hoy, como te dije, es un día simbólico, nosotros lo acompasamos diariamente de lunes a viernes en Avenida Circunvalación 925, el teléfono es 83-23-83, para que tenemos una vacunación todos los días de 11 a 13, ¿sí?, de la vacunación. Y bueno, tenemos otros programas, como por ejemplo el programa de castración y el programa de derrame dorsal, que es control de ectoparásitos en mascotas también. Llamarle control de garrapatas, pulgas, sarna, etc. Puntualmente hoy, ¿qué están haciendo hoy acá en la...? Hoy están tomando difusión de la temática esta de que te dije, del día de conmemoración, el día internacional. Y todos los vecinos y vecinas que pasan por la Plaza San Martín, les damos folletería de la importancia de conocer todo esto que te conté previamente. Perfecto. Saber cómo es el ciclo, cómo es el mecanismo de contagio en cadena, saber qué son los murciélagos, qué transmiten y qué rol cumplen en el ecosistema, saber por qué tenemos que vacunar las mascotas después de los 3 meses, justamente por esto, para evitar esta zoonosis. Sabes que zoonosis son enfermedades que transmiten los animales al hombre, al ser humano. La rabia es una zoonosis. En consecuencia, tenemos que vislumbrar que tenemos que vacunar nuestras mascotas. Es un cambio también de cultural, de paradigma, de educación, que si se quiere, de extensión. Que el vecino y la vecina sepa que si tenés una mascotita, además de darle buen alimento, darle abrigo, darle, cuidarlo, tenerlo en tu casa, ¿sí?, adentro de tu casa o en tu patio, y también curarlo si tiene una enfermedad y vacunarlo, cuando tenés que vacunarlo. Cuando hablamos de la rabia, cuando hay algún caso, se conoce algún caso, lo que se realiza es un bloqueo sanitario, ¿es así? Claro, esto es un trabajo conjunto que hacemos la municipalidad con epidemiología de provincia. Y detectamos que si vos, por ejemplo, encontrás un murciélago moribundo o muerto, nos llamás al teléfono que te dije, 83-23-83. Nosotros lo capturamos y todos los miércoles remitimos al Pasteur, al Instituto Pasteur, para hacerle el análisis de si es positivo o negativo, si tiene rabia o no tiene rabia ese murciélago. En el caso de ser positivo, lo que hacemos nosotros es hacer un bloqueo sanitario o bloqueo de foco, que se conoce, en el epicentro donde se encontró ese murciélago infectado positivamente. Son 6 a 8 manzanas, vos sacáis a cuenta que cada manzana tiene entre 20 y 22 domicilios, en las cuales hay mascota, y la idea es, por el radio de, como te decía, rabia aérea, es el radio de movilidad que tiene el murciélago, bueno, vacunar todo ese entorno a ese murciélago que fue positivo. De esta forma hacemos ese bloqueo que nos lleva un par de días, ¿sí?, juntamente con varios veterinarios. Acá colaboran no solamente los nuestros, los de protección ambiental, sino los, como te decía, los de epidemiología de provincia, y vacunar toda la idea en ese bloqueo, vacunar todas las mascotas de ese entorno. ¿Este fin de semana tienen alguna actividad? ¿Van a algún barrio o algo? Sí, bueno, nosotros estamos inmiscuidos en el problema de, en el programa. Dice, programa Quiero a mi Barrio. Correcto. Que es un programa que el intendente largó el año pasado, que es justamente esto, forma centrípeta, ir hacia desde los barrios hacia el centro, ¿no? Y bueno, hemos encarado el sector sudeste de la ciudad, donde vamos al barrio Esperanza ya de la semana pasada, y hacemos mecanismos de castración, de vacunación y de derrame dorsal, como te dije. Este fin de semana vamos a estar con el quirófano móvil en la calle, en el espacio verde de lo que es este Cabero, entre Toscano Sur y Enriqueta Smith. Ahí está el playón y está la comisión vecinal. ¿Ahí la gente se puede acercar? De todos los barrios, convocamos a todos los barrios de ese sector, Mandela, Ara San Juan, el Kirchner, todos los barrios que convoquen ese sector, incluso el vial mismo, el antiguo vial, para que lleven sus mascotas a vacunar y lo que ya tienen previamente fijado el turno de castración en la agenda. ¿Algo que quieras agregar? No, gracias siempre a ustedes por ayuda, por la radio municipal, compañeros, por comunicar y acercarse siempre a lo que hacemos, ¿no? A lo que tenemos que difundir y para que el vecino y la vecina se entere, ¿no? De lo que se está haciendo desde el municipio. Muchas gracias.